¿Puedo hablar ya o qué? Ya. ¿Me apaga? Déjame un silencio. Si os parece, empezamos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y ser bienvenido a esta conferencia inscrita dentro de la feria Bajo la Piel que se celebra en el Sorbio de Ubrique. Yo soy Antonio Medina. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique y a las distintas organizaciones que colaboran por contar conmigo para este evento. Y paso rápidamente a presentaros a los integrantes de la mesa. En primer lugar, os presento a Fernando Gutiérrez, que es el secretario general de ASEFMA, que es la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de la Marroquinería, con una amplísima experiencia en el sector. Si tuviera que hablaros de toda ella, seguramente estaríamos de la hora que vamos, más de la hora que vamos aquí. Y estaría a gusto hablando, ¿eh? A su derecha tenemos a Maribel Lobato, que todo el mundo la conoce, es la iniciadora y fundadora y alma mater del proyecto del Museo de la Piel en Ubrique y la exposición Manos y Magia en la Piel. Después, a su derecha, tenemos a Juana Mari Trujillano, de la empresa El Tro de Piel. Y a mi izquierda tengo a Francisco Sánchez Barranco, director de la empresa Paco Bazán, que van a ser los integrantes de la mesa y de esta conferencia. Doy la palabra a Fernando, que empezará la conferencia. Pues muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer al Ayuntamiento y a MOVEX y a todos vosotros el que hayáis pensado en que, pues podía venir aquí a una mesa redonda y aportar. Y efectivamente, como te has dicho, yo lo que puedo aportar más, pues bueno, es la experiencia. He conocido a los de la generación anterior, que teniendo muy buenos amigos aquí en Ubrique y habiendo disfrutado con ellos. Y bueno, lo único que como veréis, parece una paradoja, pero aquí nos han traído a dos jovencitos para hablar lo que es la innovación. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver, porque eso da un toque de que efectivamente, al margen de la edad o al margen de los años, al margen de tal, la innovación tiene que estar presente en nuestras vidas cada día y cada hora de nuestra vida. Y bueno, yo he hecho un pequeño esquema porque lo que se trata es de arrancar un diálogo y que todos puedan hablar y, sobre todo, si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa, pues encantado. Yo ya os digo que es un esquema sencillo, espero que no me ocupe mucho tiempo en desarrollarlo y bueno, pues vamos para allá. Lo primero, estamos hablando de la innovación y lo primero que habría que hacer sería definir qué es la innovación. Pues bueno, la innovación, nos estamos refiriendo a la innovación empresarial, que es la que nos atañe, consiste en incorporar nuevas ideas o crear nuevos productos o presentar nuevos servicios que den respuesta a una necesidad que se está viviendo desde dentro de la propia empresa para mejorar los criterios presentes y cualquier cambio de modelo de negocio que existen para ajustar mejor las necesidades de los consumidores, perdón, o aporte mayores beneficios a la empresa. Hoy hablar de innovación, pues como decía hace un momento, creo que es un tema de que cada día uno tiene que estar pensando, y mucho más a nivel de empresario, uno tiene que estar pensando qué puede ir cambiando dentro de sus métodos de producción, dentro de sus productos, dentro de sus servicios, qué tiene que ir haciendo, qué tiene que ir para ir avanzando un poquito más y ganar competitividad y ganar situación dentro del propio mercado. Y eso es una labor, pues eso, de día a día, es una labor también de equipos que requieren que haya unos equipos dentro de la empresa que sean muy conscientes y que tengan la visión muy clara de a dónde quiere ir la empresa, qué quiere fabricar la empresa y qué sistema tiene para tener unos buenos ingresos o beneficios. Desde la invención de la rueda y de los primeros tiempos de la civilización y hasta ahora, con grandes avances que hay en todos los campos, tanto la medicina, la tecnología, la innovación ha ido siempre aparejada a la al crecimiento y al desarrollo de las civilizaciones. Por lo tanto, parece ser que es una cosa, la innovación, que nos ha ido aportando un desarrollo a llegar hasta los puntos donde estamos llegando y que esto seguirá desarrollándose y pasado mañana tendremos un horizonte de nueva situación. Por su parte también el tema de la globalización nos ha hecho que ha traído unos grandes cambios y la evolución continua en las empresas. La globalización muy buena para unas cosas, como hablaba ahora contigo, y sin embargo pues, para ahora ha sido un poco pues un golpe fuerte, ¿no? Pero hay que estar ahí, hay que dar respuesta a eso. Y bueno, yo creo que se está dando y que en eso estamos, y estamos luchando más que tuvieron que luchar otras generaciones aquí dentro de Ubrique, pero que realmente, pues eso, es el día a día. No puedes dejar eso a un lado y pensar que vas a ir para adelante con tu empresa y no aplicar la innovación. Por lo tanto, hoy hablar de que no se aplica o de situar la empresa al margen de aplicar la innovación, lo que nos va a llevar es a un desastre a más o menos corto plazo y a tener que cerrar la empresa o dejar de producir. ¿Qué ventajas aporta la innovación? Pues la innovación conlleva multitud de ventajas, entre otras, mejora la calidad de vida de los clientes y de la sociedad en general. Pues bueno, pues, sí. ¿A qué se refiere que mejora la vida de los consumidores? Probablemente un consumidor que tiene un producto del año pasado, el tener un producto de este año, de las colecciones de este año, pues le está aportando mayor confort o mayor elegancia o mejora su imagen. Entonces, eso es un poco el tema de lo que tiene que aportar la innovación al consumidor. Y luego a la sociedad en general, porque el bien de muchos es lo que hace que la sociedad en general pues vaya para adelante y se sitúe también con un confort. Ayuda al desarrollo de las culturas y civilizaciones, como ya he dicho en el apartado anterior. Es muy importante y necesaria para la evolución de las empresas en sus mercados. Lo que hemos hablado también, si dejas de innovar, tu vida en el mercado está limitada, se acaba. Mejora la productividad, indudablemente. Esto quizás es lo más categórico y lo que todos vemos realmente es la innovación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, cuando tú metes un sistema, perdonadme porque es que se me seca la boca. Perdón. Estamos hablando de la productividad. Probablemente, en cuanto tú innovas, cada vez que innovas algo a nivel general de la empresa o en un departamento determinado de la empresa, pues eso te hace adquirir una capacidad superior a tu competidor. Yo hace unos días estaba viendo una fábrica muy importante de cinturones conozco desde hace tiempo, y me enseñaron con mucho orgullo y tal una máquina que habían puesto en él. La máquina era increíble, era una máquina que prácticamente tú metías el cuero por un lado, el corte del cuero, la pieza de cinturón cortada, y te hacía todos los procesos y salía el cinturón para ponerlo en la caja y al mercado. Entonces, bueno, pues esto es algo que dices, bueno, pues resulta que yo luego estuve indagando y tal, hay pocas empresas a nivel de Europa que tengan esto, las hay, sobre todo si piensas en primeras marcas de fabricantes, pero ¿qué es lo que ocurre? Que indudablemente eso nos da competitividad, pero aparte de eso es que también ahí se están ahorrando 6 puestos de trabajo. Esto es la otra cara de la moneda, que es duro, pero la realidad es esa. Muchas veces pues, la empresa para subsistir y para mejorar en el mercado y acabar mejor su producto y tal, pues tiene que tomar medidas de productividad más eficiente. Añade el valor al producto o al servicio. Sin lugar a dudas, cuando tú haces una innovación en un producto, ese producto ya vale más que el anterior que no tenía aplicada esa innovación. Y con los servicios pues pasa lo mismo, cuando tú das un servicio en la logística, que lo voy a tocar un poquito, el tema de mejorar un servicio supone el facilitar muchísimo al ser competitivo. Aumenta los beneficios, por descontado, esto no hay mucho que explicar, es evidente que cuando aplicas innovación la aplicas para ir a mejor y para obtener más rendimiento. Y efectivamente, yo diría que, excepto algún fracaso que pueda haber, en general esto se produce siempre. Y luego, desarrolla la creatividad. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde hay que estar pensando y creando y viendo nuevas ideas y sobre todo teniendo huecos o espacios donde puedas analizar a nivel intelectivo y cerebral, pues puedas analizar realmente los cambios que se van produciendo y el interés que me pueden producir a mí, en qué tengo que pensar para aplicar o transformar eso y aplicarlo en otro. Y bueno, en general también hemos hablado de la productividad, luego la competitividad. Probablemente una empresa avanzada en innovación es mucho más competitiva que una empresa que no lo es. No quiero extenderme mucho porque lo que quiero es que hablen los demás. Vamos a ver. Luego, hay dos tipos. Inicialmente hay varias clasificaciones de lo que es la innovación, pero hay dos tipos típicos que serían los prioritarios. Uno es lo que es la innovación abierta y otro es la innovación cerrada. La innovación abierta es cuando se inicia un proceso de innovación compartiendo con factores externos a la empresa, con organismos, con universidades. Esa es la abierta. Y luego la cerrada es aquella que se aplica y evoluciona simplemente desarrollando o aplicando el I+D de cada empresa internamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si pensamos un poquito qué ha pasado, pues realmente antes todo el tema de innovación era una cosa interna a la empresa. Ya cada vez hay más innovación porque a la hora de estudiar un proceso, pues eso, se cuenta con científicos, se cuenta con universitarios, se cuenta con proveedores, se cuenta con las instituciones que pueden apoyar aquello, y es como funciona. Y luego hay una clasificación que, definida por el manual de Oslo, que analiza la innovación en función de 3 estadios o 3 reacciones. Una es la radical, aquello que cambia completamente, que de repente llega una innovación y se cambia todo. Aquí un ejemplo muy típico es que cuando nacen los smartphones que todos conocíamos o utilizábamos el smartphone inicialmente, y sin embargo llega iPhone y nos presenta un smartphone completamente distinto, con mucho más servicios, con mucho más aplicaciones y con muchas más salidas. Esa es la radical. Luego la incremental, que es la que añade novedades o en el producto, la marca o en los métodos de producción, sin promover un cambio muy brusco. Es aquella que se va dando paso a paso, que siempre va un escalón arriba, no se para, pero se trata de que poco a poco se vaya consiguiendo un nivel determinado y deseado. Gmail, por ejemplo, cuando surgió, era un servidor para entregar correos exclusivamente. Sin embargo, cuando sale ya el tema de los atributos que le van poniendo a Gmail, además de los correos electrónicos, de forma rápida y con el tiempo se fueron añadiendo diversas funciones para mejorar la experiencia del usuario. Realmente, pues, yo creo que esto sí ya lo conocemos un poco. Y luego, por última parte, está la disruptiva. La disruptiva, que normalmente este es un tipo de innovación que procede de un invento, de algo que no existía, y que realmente es disruptiva en el sentido de que rompe la evolución de cómo se iba produciendo y todos los escalones de la producción, y entonces se crea como algo nuevo que viene a cambiar todos los sistemas. En el caso de este, por ejemplo, pues podemos hablar de lo que es que todos lo tenemos ahí. El Netflix, en principio, era una empresa que apoyada en Blockbuster, lo que hacía era que mandaba o servía las grabaciones de Blockbuster en DVD. Netflix, cuando se da cuenta que ya hay un mercado y que hay un usuario muy buscador de esto, pues realmente lo que hacen ellos es empezar a crear y a emitir en streaming las grabaciones de las películas y tal directamente al cliente con una facturación mensual, etcétera. Esta forma que prácticamente desapareció de la. Esa es lo que es disruptivo. Luego, según su, ya queda poco, perdonadme, según su clasificación, o la hay una tercera clasificación, que es por la naturaleza o sector al que está dirigida esa innovación. Aquí el orden no influye mucho, porque todos son importantes, pero lo más lógico es hablar del primero, que es el que además hoy en día está más en uso, que es el de la sostenibilidad. Es el que produce un impacto positivo sobre el medio ambiente y la sociedad mediante el uso y aplicación de las tecnologías. Eso estamos viviendo ahora, en lo que estamos ya empezando a crear y que es un poco el futuro, que son las ciudades sostenibles y sobre todo afrontar el cambio climático, que en España concretamente lo estamos viviendo con, ya estamos inmersos en ello, porque esto está cambiando mucho. Luego hay uno que es la innovación social, que es aquella que nace con una fidelidad concreta, que es mejorar los hospitales o la salud en general, o formar a la gente para que tenga un nivel mínimo de por ejemplo, con todo el tema de la de la formación, sí. La brecha digital, bueno, pues ahora mismo hay apoyos por parte del gobierno, hay por parte de las otras instituciones y tal, para que la gente tenga una cultura mínima de utilización de la red, ¿no? Y las posibilidades que ofrece. Luego, los materiales y sistemas constructivos, que bueno, eso están todos los días, están naciendo nuevos productos en la construcción, por ejemplo, o en la maquinaria o en los automóviles, pues ahí hay un ejemplo muy claro, que es el del grafeno, que es un mineral que resulta que es muy útil para todo tipo de montajes, construcciones, todo esto que hemos hablado, porque además de todo lo que hace es que no es muy ligero, no quita peso a lo que se está fabricando y es muy ligero. En aeronáutica se está utilizando o fabricando prácticamente todos los aviones, se están fabricando en base fundamental de gas, ¿no? Porque le quitan peso, que al quitarle peso le quitan consumo de gasoil o de las energías, y a su vez ayuda a no empeorar o a que mejore el medio ambiente. Hay una cadena ahí como muy bien. Por último, el último punto ya, el área de aplicación de la innovación, yo diría en todo, ya estaba antes, pero bueno, en los productos, en los servicios, en los procesos de producción, en el modelo de negocio, en la tecnología, en la logística y en el marketing. Entonces, en todas estas áreas es donde realmente se está aplicando la innovación. Luego hay otra innovación que es la organizativa, que es, ahora hemos asistido a una cosa completamente desconocida, como es el teletrabajo. Ante una dificultad, un tal o no sé qué, pues hemos inventado el teletrabajo que, en la medida de lo posible, pues ahorra desplazamientos, ahorra tiempos perdidos, etc. Y aunque me queda alguna cosa más, digo ya así, menciono, etapas en el proceso de innovación, pues fundamentalmente generar ideas, que es el inicio de todo. Luego hay que evaluar esas ideas, experimentar con ellas, antes de aplicarlas hay que experimentar a ver si realmente alcanzan los objetivos que nos hemos previsto, comercializarla y luego tener un seguimiento permanente para ver por dónde puede mejorarse y seguir adelante. Por último, ¿cómo se implanta la innovación? Pues hay que implicar a todo el equipo, tratar la innovación como un elemento estratégico dentro de la empresa, invertir en el desarrollo empresarial interno, formar a los empleados, crear un entorno favorable, elaborar un proceso de innovación, iniciar una transformación de alto impacto y seguir el ejemplo de los grandes. Y aunque tengo algo más, ya me lo dejo en el tintero por lo que quiero que haya diálogo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. A vosotros. Porque como se había comprometido, ha sido muy breve y creo que podemos utilizar esos minutos después para al final tener un buen debate con los asistentes. Entonces, ahora le paso la palabra a Maribel, un poco con su visión, experiencia y conocimiento, que nos hable un poco de la innovación que tuvimos en el pasado en la industria de la marroquinería en Ubrí. Bueno, pues como la mayoría de personas, buenos días y gracias a todos por estar aquí. Me conocéis la mayoría de gente que hay aquí y algunas no me conocen. Pero quiero decirles que yo no soy profeta en nada, soy una persona normal y corriente del pueblo, en el que un día tuve una idea. Venía ya de un mundo un poco más avanzado del que había en este pueblo, no porque yo fui algo especial, sino porque fui distribuidora de Avon. Fui distribuidora de Avon. Cuando me hice distribuidora de Avon tenía 15 años. No me pude hacer con mi nombre y me hice con el nombre de mi madre. Conseguí ser la primera distribuidora con más ventas de toda Andalucía. Ahí tuve ya que decir mi nombre y decir quién era. Entonces me respetaron muchísimo y de ahí pasé a ser la consejera de ventas más joven de España de Avon Cosmetics. Aunque parezca esto una tontería, no lo es. Porque yo me vi con muy poca edad en unos términos de marketing y de cosas que fui capaz de aprender para después llevarlo a lo largo de mi vida a todo lo que se me rodeaba. Entonces, con esta iniciativa de tener un poco de conocimiento del exterior, que en aquellos entonces no era fácil, pues empecé a emprenderme yo mis propias ideas. Porque entendí desde ese punto de vista de trabajo que tuve en toda España y en parte del extranjero que nos llevaban a aprender, pues sí que de verdad aprendí. Y aprendí que todo eso podía venir a mi pueblo. Eso fue entendido y no fue entendido en algunos términos. Porque claro, una mujer joven con un coche en las manos y irse todos los días de Ubrique, eso fue hasta mal visto. Entonces tuve que soportar muchísimas cosas. y muchísimo, gracias a Dios, que tengo una familia extraordinaria en todos los sentidos y que fue muy respetuosa con mis decisiones. Y por eso le doy las gracias siempre a todos, empezando por mi madre y terminando por mi marido. Y después mis hijos, que también han sufrido la ausencia de su madre, porque yo lo mismo estaba en Madrid, que estaba en Nueva York, que estaba en muchos sitios más. Entonces, también han tenido esa decadencia de mí, por eso yo también me he esforzado en que ellos, pues también sean libres, como a mí me dejaron ser. No era fácil en mi tiempo, ¿eh? No era fácil. Así que eso lo tengo que agradecer toda la vida. Y ya una vez dicho esto, para que alguna gente se sitúe, pues quiero decir que me emprendí en hacer algo que creí que necesitaba Ubrique, que era un sitio expositivo donde se explicara la historia de Ubrique. Me puse manos a la obra, me llamaron la loca del pueblo y la del síndrome de Diógenes, porque todo lo que tiraba la gente yo lo recogía, y después, claro, conocimiento en piel no tenía, porque en mi familia nadie se ha dedicado a la piel. Doble dificultad. ¿Qué hice? Pues pensar un poco y decir, aquí hay gente mayor que han vivido la historia desde que nacieron y ahí es donde yo me voy a nutrir. Y efectivamente encontré unos señores extraordinarios y señoras que habían vivido la piel desde su principio, como fue Rivero, mi gran mentor, como yo le llamo, Antonio Rivero, y su mujer Anita, que fueron dos personas encantadoras y que con Rivero me lo cogía yo de la mano y me lo llevaba allí al museo y él me explicaba todo, además un hombre cultísimo y que aprendí muchísimas cosas de él. Entonces, después de mucho pelearme con los políticos de turno, pues recogí el edificio más emblemático y más grande que hay en Ubrique, que es el convento de Capuchinos. Ahí empecé a poner mis exposiciones, me lo dejaban todos los años con motivo del Día del Petaquero. Entonces yo lo empecé a poner, pero claro, lo tenía que quitar. Eso era un dilema, porque quitar y poner era algo de mucho trabajo, que hoy no lo podría hacer por falta de fuerza. Y entonces pues me habilitaron las partes de detrás del convento y ahí fui metiendo las cosas hasta el próximo año, que con motivo del Día del Petaquero, que pusimos en valor el Día del Petaquero para hacerle un homenaje, que todavía se sigue haciendo, y ahí empezó pues la odisea. Ya un alcalde decidió de que se quedara puesto, y hoy día pues sigue puesto. Os quiero decir que ese espacio expositivo ha sido algo muy relevante, aunque el pueblo, algunos lo saben y otros no. ¿Por qué? Porque ahí ha venido todas partes del mundo gente a verlo, y todo el mundo, curiosamente, se han ido contentos. Y esas personas han hablado y han traído a más gente. Y se ha formado pues un sitio expositivo donde es algo muy humilde, pero con una gran historia, que es la historia de nuestro pueblo y de nuestra gente. Entonces el éxito de ahí no lo tengo yo, aunque haya sido la promotora. Lo tiene la gente de Ubrique, porque son los que han trabajado durante toda la vida para hacer todo lo que se hizo. Hoy día tenemos fábricas extraordinarias, muy bien representadas, pero esto no empezó así como está hoy. Esto empezó de la nada. Y ese es el mérito de los ubriqueños, que esto empezó de la nada. De un pueblo que, por las circunstancias de la situación, teniendo dos parques naturales alrededor, pues teníamos las dos cosas esenciales para hacer los curtidos de la piel, que una de ellas era el parque de Grazalema, que de ahí obteníamos el agua, y de la otra parte pues tenemos el parque de los alcornocales, donde obteníamos los taninos de alcornoque para hacer los curtidos de la piel. Entonces, esas dos cosas las supieron aprovechar nuestra gente de Ubrique para hacer tenerías, y en estas tenerías se hacían los curtidos, utilizando el agua con cal y los taninos de alcornoque. Porque no olvidar que aquí en este rincón del mundo y de España tenemos el parque de los alcornocales, que es una riqueza y es el parque más grande en extensión de España y de parte de Europa. Y también tenemos el parque de Grazalema, que es el que nos da el agua, ¿eh? Porque aquí tenemos el punto más pluviométrico de España. Entonces, el agua y los taninos de alcornoque fueron las dos bases fundamentales para hacer los curtidos de la piel. Y eran unos curtidos de una calidad tan extraordinaria que era querida por el mundo del calzado en aquellos tiempos. Y esas suelas de zapatos que se hicieron con esos cueros fue algo extraordinario, porque los querían en todas partes del mundo. Entonces venían pellejeros con mulos y borricos cargados de pellejos para hacer aquí los curtidos de la piel. Pero la gente de Ubrique, que tiene una capacidad especial, sobre todo por vivir en un pueblo retirado, en el que había que vivir sí o sí, y entonces se buscaron sus propios recursos. Entonces ya, de hacer los curtidos de la piel, empezaron a hacer suelas de zapatos. Las suelas eran queridas por todo el gremio del calzado, y venían gente de todas partes del mundo pues a llevarse esas suelas de calzado. Los ubriqueños siguieron inventando, porque tenían la materia prima, que era la piel. Inventando, estamos en el punto del día de hoy, porque tendríamos que estar 3 horas hablando. Y tengo argumentaciones para ello, pero no quiero hacerme la pesada. Entonces quiero que sepan que venimos desde un principio, que fue gracias a nuestra gente, a que tuvieron esa capacidad de decir, aquí hay que vivir. Un buen día, en los años 60, pues se hizo un pantano, el pantano de los Hurones, un pantano que se hizo para abastecer de agua a Cádiz y a parte de la capital, perdón, y a parte de los pueblos de alrededor de Cádiz, y muchos más. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que vino un decreto y nos prohibió hacer curticiones. ¿Y qué pasó con la gente de Ubrique? Pues la gente de Ubrique, algunos se fueron para Alemania, otros se fueron para otros lados, a buscar la vida, como es normal. Pero hubo un grupo de gente que dijo, nosotros tenemos aquí una materia prima que es muy importante, que ya sabemos trabajarla, y si dejamos esto es una pena. Y cogieron una inspección de hombres y se fueron a buscar pieles a todas partes de España. ¿Dónde llegaron? A Igualada. En Igualada encontraron pues la materia prima que necesitaban para ellos seguir trabajando. Se trajeron pieles de allí. Y ya el flujo de pieles está hasta hoy día. Fijarse la relevancia tan importante, que ya son los nietos de los que vinieron a traer las primeras pieles. Que los conozco a todos porque todos vienen a verme. Usted lo sabe muy bien. Entonces, es muy gratificante para mí, que ya tengo una edad, como ya todos comprendéis, y que todavía viene la gente buscándome a mí. Curiosamente, ayer me encontré con unos señores que hace 10 años o 9 años estuvieron por aquí, y cuando me vieron en la puerta del convento me conocieron y los conocí. Y aquí está esa señora, aquí está esta señora ahí ahora mismo, venía con su compañero y ahí está ella. Quiere decir que es muy relevante pensar que una persona de un pueblo como soy yo, sencilla, normal, y que tuvo una idea un día, y que esa idea pues la fui plasmando poco a poco hasta que se convirtió en la cosa más visitada de la Sierra de Cádiz. Vamos, no es que yo me quiera poner muchos moños, pero algo hecho. Y con mucho sentimiento y con mucho cariño. De hecho, como este señor que vino, venía buscándome, porque me conoció y venía buscándome. Y así me pasa con todos los que vienen, que son mayores, que llevan muchos años viniendo a Ubrique y que han tenido la suerte de estar en el museo, que yo los atendiera y que se fueron muy contentos con esas explicaciones que yo les di. Buenas lecciones. Para los que no estamos metidos en todo esto, una gran lección. Entonces, para mí, no es que diga que soy muy buena en todo, no. Yo sabía lo que estaba haciendo, quería hacerlo y además me rodeé de las personas que me podían apoyar, como eran la sabiduría de los mayores, que son los que de verdad habían vivido la historia. Y que de ahí sale el bolso más antiguo de la historia de Ubrique, que tiene más de 100 años, y que pude rescatarlo, y que está personalizado con unas letras de piel, porque esa mujer cortó sus letritas, recortó 2 letritas de piel, Ana Campos, que se llamó, y lo plasmó en su bolso, porque estaba orgullosa de haberlo hecho. Pues yo estoy muy orgullosa de tener ese bolso allí y de tener esa historia, porque de ahí viene la historia de los bolsos de Ubrique. Empezó con ese bolso hace 100 años, personalizado. Hoy día, todas las grandes marcas tienen todas las cosas personalizadas, por hablar de Ubrique, Varada, por hablar de Loeb, de Christian Dior, de Louis Vuitton, pero la primera persona que se le ocurrió estampar un bolso con su nombre, y además de una categoría especial, porque las letras están hechas de piel y cosidas, lo tenemos en Ubrique, y hecho por una ubriqueña. Eso es un orgullo para Ubrique, porque lo hizo una ubriqueña. Y después después vinieron todas las marcas detrás haciendo sus marcas maravillosas con sus nombres puestos. Pero podemos decir que de ahí, de ese bolso en adelante, no hemos encontrado ningún bolso sellado con el nombre de la persona que lo hizo, personalizado, ¿de acuerdo? Hoy ya se hacen muchas cosas gracias a las técnicas, a las cosas que se avanzan, por supuesto. Y entonces se hacen cosas maravillosas. Pero yo no quiero oírme de aquí sin dejar de decir que después de la trayectoria mía, que ha sido larga, pienso que menos es más. ¿Por qué? Porque la gran industrialización de hacer cosas hace que un poco se diluya. Es verdad que la tecnología tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque a la hora de abaratar tiempos es muy especial, ¿eh?, para la competitividad en general. Pero esa mano de obra artesanal jamás se debería de perder en un retail. Y estamos en tiempo de que todavía hay personas que nos pueden transmitir esa sabiduría. Coger un bolso y hacerlo desde los portes hasta el final. No que hoy se ha convertido la cosa un poco en cadena, en el que se despersonaliza un poco lo que es el producto final, aunque tenga un acabado perfecto y están a la vanguardia de todas las modas y de todos los colores que puedan existir. Pero yo voy a hacer hoy un guiño por esa mano artesana que deberíamos de cuidar. Además de todo lo que se hace, tendríamos que tener un apartado para esa cosa tan especial que es la mano de obra artesanal. Y es por lo que ahora mismo estoy luchando y lo digo siempre que puedo. Así que no me quiero extender, porque aquí hay personas que tienen que hablar, que son mucho más jóvenes, que tienen su visión y que quiero que ellos hablen, hablen. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Gracias. Está muy bien, hasta un día. Gracias. Lo digo todo lo que hablo desde mi corazón, ¿eh? Soy una persona que todo lo que yo digo lo siento aquí dentro. Si no, no lo diría. Quiero dejarlo latente, ¿de acuerdo? Gracias. Maribel, muchísimas gracias por tus palabras. Pienso que todos lo agradecemos por tu gran experiencia. Y bueno, le paso la palabra a Juana María Trujillano de la empresa El Trote, que ella un poco, como en una de las grandes empresas de Ubrique, puede un poco darnos su visión de cómo estamos en innovación en el momento actual de nuestro pueblo. Pues nada, yo quería dar las gracias por la invitación a esta mesa para hablar del pasado, que es lo que hemos vivido, y del presente, que es lo que estamos viviendo, y del futuro, que es lo que tenemos que vivir en la marroquinería. Y bueno, yo desde mi punto de vista creo que sin un pasado no hay un presente. Y yo quiero agradecer a esta mujer la gran labor que ella ha hecho desenterrando la historia de la marroquinería de Ubrique, porque yo creo que estaba un poquito enterrada y nos habíamos centrado en trabajar, pero no le habíamos dado el valor que tiene la historia y nuestros orígenes, de dónde venimos. Y yo, a ella, cuando la conocí, que yo era muy jovencita y estábamos empezando, y ella nos contó la idea y sola, como ella ha dicho, sin trabajar en este mundo, en la marroquinería ni nada, y casi sin apoyo, empezó sola y, bueno, para mí ha hecho una labor extraordinaria y ha llevado el nombre de Ubrique muy alto, como ella ha dicho. Y por eso este presente se lo tenemos también que agradecer a ella. Gracias. Es verdad. Y bueno, yo el presente ahora mismo lo veo que es el fruto de todo el trabajo que se ha hecho. Es verdad, se ha pasado muy malamente, ha habido épocas muy bajas y ahora estamos en un punto muy alto y muy bueno gracias a todo el trabajo y a toda la labor que se ha realizado. Como comentaste en tu exposición, en Ubrique vivimos tuvimos un cambio muy grande porque tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vender. Y porque sí que es verdad que la globalización te abría el mundo, pero también te traía competencia. Hasta entonces, claro, yo creo que los artesanos estaban acostumbrados a trabajar de una forma en la que eso de la globalización les cogió de sorpresa y se le vino mucha competencia encima y creo que se puso la cosa más bajita pero supo adaptarse bastante bien, apostó por la innovación, por la calidad y yo creo que cogió ese camino y hoy en día, gracias a esa labor, ha llevado el nombre de Ubrique y de la calidad hasta donde estamos hoy en día. Yo creo que tenemos que seguir por ese camino, por seguir innovando, dando calidad y apostar por esa calidad que tenemos aquí en Ubrique. Y como habéis dicho también, sobre todo, pues hay que darle valor a los artesanos de Ubrique. Y como ha dicho también Maribel, esa innovación, pero siempre sin perder también la artesanía, ¿vale? Que es lo que nos caracteriza y es lo que yo creo que nos hace inigualable aquí en Ubrique. Bueno. Muchas gracias, Juan María. Y doy la palabra ahora a Francisco Sánchez, aunque todo el mundo lo conoce por Fran Bazán, de su trayectoria familiar. Él ya la tercera generación de su familia que sigue trabajando en el sector. Y le doy la palabra. Bueno, pues ante todo muchas gracias por asistir. Bueno, mi nombre es Fran y soy director comercial de la empresa Paco Bazán, SL, y bueno, nosotros recae un poco lo que es la investigación y desarrollo y propuesta de esas novedades tecnológicas. ¿Dónde se origina esta necesidad del sector? Pues bueno, todo parte de un crecimiento de la producción. De la necesidad de producir más sin bajar la calidad. Esto nos lleva a un conflicto, ¿no?, entre los partidarios de ese avance tecnológico y los que, bueno, no quieren perder esa tradición, el saber hacer. Y yo creo que no afecta el que esas innovaciones tecnológicas afecten a la calidad. ¿Cómo se representa todo esto? Pues bien, como hay una mayor demanda de producción, claro, lo que se hace, se propone cómo solucionar, cómo asistir de forma más tecnológica para que esos procesos que no son, no se valoran, que no aportan en ese proceso productivo, pues se proponen diferentes soluciones para agilizar ese proceso y que no se necesite un personal cualificado, una cualificación muy para el desarrollo de ese trabajo. En fin, todo esto un poco nos lleva también a que con las propuestas de los diferentes clientes y demás, por en base a esos problemas, pues nos centremos en estudiar mediante la mecanización y la automatización de cierto proceso, pues para llegar a ese punto, ¿no?, de productividad sin bajar esa calidad que tanto nos identifica, ¿no? En fin, a grosso modo podría extenderme porque hay una infinidad de modelajes, o sea, de modelos de máquinas y conceptos y tal, pero bueno, para esto estamos a disposición de todos nuestros clientes que nos planteen esas necesidades, por lo que es un futuro que ya lo tenemos aquí, por lo que es la línea en la que tenemos que seguir trabajando y proponer pues esas soluciones como mejoras sin que baje la calidad que, pues, que tanto nos identifica. En fin, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Fran. Y bueno, ahora queríamos un poco abrir el debate a los asistentes y tenemos como 25 minutos disponibles y aquel que quiera plantear alguna pregunta a los asistentes o a los miembros de la mesa, pues estaremos encantados de responder alguna de ellas. Pero del tirón. Está claro que los ubriqueños, sin perder nuestra parte artesanal, tenemos que tener en cuenta una cosa que se llama estudio de movimientos y tiempos. Y esto, los que sois empresarios, sabéis de qué estoy hablando. Si aplicamos la tecnología y no sabemos aplicarla sobre unos estudios de cada modelaje, cómo lo hacemos y qué tipo de maquinaria tenemos que utilizar, lo estaremos haciendo mal. Porque para que una fábrica sea rentable económicamente, tiene que ser una empresa dinámica. Tiene que tener un buen estudio de movimientos y tiempos. Y eso parte desde que se hace un dibujo, se hace una idea, cuando el patronista o la patronista y la persona que hace los moldes, que muchas veces puede ser incluso la misma persona, tienen que tener claro cuáles son las nuevas tecnologías que tiene cada empresa. Y las que no las tiene que buscar. ¿Para qué? Para ser competitivo, que es lo que acabáis de decir. Muchas gracias. Bueno, no sé si... Si queréis contestar alguno. Bueno, me voy a permitir de contestar. Por supuesto, soy una persona, como ya me conocéis, siempre hablo desde mi punto de vista, porque he visto ya muchas cosas y normalmente puede tener variantes para arriba o para abajo, pero yo entiendo una cosa muy especial, que todas esas maquinarias que vienen, que son útiles y que nos puede dar ayuda, pero no olvidemos que detrás de todo eso hay un aprendizaje y que tenemos que tener una persona que nos vaya guiando, porque una máquina parada también vale dinero. Entonces lo que tenemos que procurar es, después de yo, porque soy una persona muy curiosa y siempre me gusta leer mucho, siempre me ha gustado, y entonces he visto muchas cosas que han pasado por falta de conocimiento, ¿eh? ¿Y qué es la falta de conocimiento? Pues tener personas que sepan manejar esas máquinas, que sepan cómo sacarle el mayor rendimiento. Si no partimos de ahí, estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque una máquina de ese tipo parada me está costando el dinero diariamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un equipo de personas adecuada para que esas máquinas estén trabajando, porque de lo contrario estaríamos perdiendo dinero. Y eso no lo digo yo porque soy molista, ¿no?, sino porque después de preguntar muchas cosas he llegado a esa conclusión. Y para todos esos aparatos necesitamos un personal adecuado. Porque voy a poner un ejemplo. Yo estuve más de 9-10 meses, casi un año, viendo en la puerta del convento, pongo como ejemplo esto, una máquina que servía para pintar lo de arriba del convento. La máquina no se movía en ningún momento, en todo ese tiempo que estoy hablando, hace ya años. Entonces, el convento, mandaron a dos personas a pintar y pintaron el convento hasta la mitad, que ha estado desde la mitad hacia arriba sin pintar, pues alrededor de 5 años. Ahí venía un aflujo de turismo tremendo. Y yo me gustaba que el edificio estuviera presentable para todas las personas que pudieran entrar y ver aquello. Bueno, pues después de mucho tiempo, entonces fui al ayuntamiento y dije, esto estoy hablando de hace años, y dije, oye, ¿qué pasa que no pintan aquello? Hayan llevado dos hombres, y dije yo a aquellos dos hombres, oye, ¿por qué habéis pintado de abajo para arriba en vez de arriba para abajo? Y dice, porque nosotros no entendemos de esa máquina, no la sabemos poner en marcha. Entonces nosotros hemos llegado pintando hasta donde hemos sabido. Las criaturas no tenían más conocimiento. Lo pongo como ejemplo porque si una persona hace un gasto de una máquina y después no tiene personal adecuado que a esa máquina se le dé curso, estamos perdiendo dinero con una máquina parada. Y ahí lo dejo para quien lo quiera recoger. Es una experiencia que he tenido yo, que la pregunté y me dijeron, es que los que han mandado aquí no sabían de la máquina. Es que, entonces, hay que tener una gente preparada para que estas máquinas fluyan y sean rentables, pienso yo. Vamos, yo soy una mujer normal, como digo siempre, pero lógicamente debería de ser así. Entonces, si tenemos mucha maquinaria y no sabemos quién las utiliza ni cómo las utiliza, y las estamos haciendo perder tiempo a la máquina y el dinero. Entonces, hay que ponerse las pilas, señores. Tenemos muchas habilidades para tener máquinas muy extraordinarias, pero tenemos que tener personal que esas máquinas vayan fluyendo para que sean rentables para la persona que la tiene y para el resto de personas. Y, por supuesto, tenemos que dejarnos de que los especialistas tienen que estar por un lado. No. Esto es un engranaje donde el especialista, el que trabaja, el que friega la fábrica o el que va a limpiar la fábrica, es que es un compendio de gente que todos tienen que ir a una. Como un eslabón no funcione, se hace que los eslabones siguientes tampoco funcionen. Y tiene que ser algo de mucha unión, de mucha comunicación, para que todo fluya a la vez y no se haga perder dinero. Ese es mi punto de vista, señores. Creo que después de mucho ver, voy por el camino adecuado. Si no lo estoy y alguien sabe algo más que me pueda informar, aquí estoy yo abierta para toda esa información que me pueda llegar, porque yo siempre estoy abierta a toda aquella información que me pueda llegar, que se pueda mejorar la calidad de vida, de trabajo y de lo que sea, porque eso es conocimiento que nos viene bien, no solamente a una persona, sino a todas, por mejorar la situación. Porque si aquí estamos pensando que yo me vaya muy bien y no estoy pensando en que a todos nos vaya bien, vamos mal. Vamos mal. Lo digo con el corazón. O vamos todos bien o no vamos ninguno a ningún sitio. Lo tengo eso ya aprendido porque he visto ya muchas cosas. Como comprenderéis, ya soy mayor. Y he visto muchas cosas. Y si todos nos vamos a un unísono, de que todos tenemos que ir bien, cada uno en su terreno que ocupe, aquí no vamos bien nadie. Porque lo contrario se convierte en alguna zancadilla, en algunas cosas picarescas, que no nos conviene en el mundo de la capacidad de que todos seamos uno, para que todo vaya hacia adelante, sin dejarnos nadie atrás, por favor. Fernando, sí. Fernando quería hacer una aportación. Maribel, es una gozada verte siempre. Yo quisiera hacer una puntualización, que me ha venido ahora la idea a raíz de lo que se está hablando, que es que, vamos a ver, Ubrique tiene un producto diferenciado por el mundo entero. Lo que no podemos hacer es cegarnos, dejar de ser el artesano sabio de la piel que ha sido el ubriqueño, y ahora metemos tecnología, lo que os contaba yo de la máquina esta de los cinturones. Por muy bien que salgan esos cinturones, y se lo dije así al empresario, pero por muy bien que salgan estos cinturones, un buen artesano con sus herramientas adecuadas, con su buen cuero, con sus fornituras, con su tal, seguro que sale mejor. Entonces, no hay que olvidar eso, que muchas veces nos enfangamos con hay que avanzar, máquinas no sé qué, no sé cuántos, que además las máquinas normalmente, que lo decía antes, las dos caras de la moneda, destruye trabajo, y al final, ¿qué ocurre? Que nos quedamos sin gente de verdad preparada y con la formación y la profesionalidad que hay ahora, y nos quedamos en señores que tocan el botón y le dan a la máquina y no sé qué. Entonces, la máquina, sí, la tecnología también, pero el saber hacer vuestro tiene que permanecer en vuestro producto. Hay que luchar por ello. Por allí tenemos alguien que quiere hacer alguna pregunta o plantear algún tema. Buenas. Mira, yo soy de la tercera generación y yo creo que lo más importante en tecnología, en maquinaria, que no lo estamos hablando, es en la seguridad del trabajador en cuanto a inhalación de productos químicos. Yo creo que es lo más importante en tema tecnología en lo que yo estoy viendo actualmente. Bueno, yo a nivel de toda la maquinaria y por normativa, hoy por hoy todas las máquinas que se instalan cumplen esa exigencia de seguridad marcada por la CE, por la Comunidad Económica Europea. Si hay algún tipo de máquina que no tiene un dispositivo de seguridad, o bien puede ser porque los propios operarios o empresarios le han quitado cierta seguridad para facilitar la manipulación, lo cual es erróneo. Pero claro, y eso ya va en base a la responsabilidad de cada uno, ¿sabes? Pero hoy por hoy todas las máquinas van con una normativa de seguridad para proteger siempre a la persona que manipula esos equipos. Lo de he cogido un colocón de productos químicos cuando dábamos pegamento en la mano. Claro, pero eso es otro tema. La evolución tecnológica no está únicamente directamente relacionada con la maquinaria, también está implícita en la materia prima que se utiliza. Pero lo veo claro. Sí. Todo eso me consta que se va eliminando, porque así lo exige la seguridad. También máquinas antiguas que se están adaptando a la normativa, incorporando pues esos dispositivos de seguridad para adecuarla al día de hoy. Pero está claro que la maquinaria nueva va sustituyendo la vieja para, por eso, siempre para mantener una seguridad o cuidar a los operarios. ¿Alguien más quiere plantear alguna cuestión? Yo decir que muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y que luchemos todos para que todos vayamos bien para adelante, que es la única forma de que todos vayamos para adelante, que todos estemos bien. Esa es la única realidad. Gracias. Bueno, gracias. A ustedes. Bueno, pues yo quisiera, Fernando, antes de cerrar, pues y de corazón, dar un aplauso muy fuerte a los empresarios de la generación pasada, con los cuales tengo buena amistad y buen conocimiento, y que hay que reconocer que estamos donde estamos gracias a ellos, porque aquí cuando llegó la globalización se podía haber ido al garete todo y haberse metido los chinos y no sé qué, y sin embargo aquí están estos señores que son los que siguieron metiendo y tirando para adelante. Por lo tanto, un respeto hacia ellos. Gracias. Gracias de corazón. Bueno, pues para despedirnos ya, muchísimas gracias a Fernando, a Maribel, a Fran y a todos los asistentes por habernos acompañado hoy. Y esperemos, creo que ha sido una charla bastante interesante y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.